100.000 viviendas están en manos de tan solo 13 grandísimos propietarios. No, no los tienen los malvados ocupas. No, no, no los roban los inmigrantes. Nada de eso. Tan solo 13 entidades controlan lo que van a pagar unos 100.000 hogares en el próximo año. Muchas de esas familias, además, se enfrentan a la finalización de contrato. Ese momento de sudores fríos en los que tu casero te envía una carta diciéndote que te echa de casa o que te sube lo que le da la gana sin ningún tipo de limitación legal, como por ejemplo que solo se suba fijado al IPC. A lo que nos enfrentamos con esta gran renovación es que tan solo en este año 600.000 alquileres caduquen y miles de inquilinos queden totalmente desprotegidos a merced de la avaricia de sus caseros. Todo ello en un escenario del petróleo saltando por los aires y llegando a las gasolineras, el gas engordando la factura de la luz, y esas dos cosas, sumadas al incremento de los fertilizantes, empieza ya a notarse en las estanterías de los supermercados. La inflación en marzo ya ha escalado hasta el 3,3 según los datos del INE y no parece que se vaya a relajar, más bien al contrario. 13 fondos y empresas privadas del mundo inmobiliario tienen 100.000 viviendas en alquiler. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, al que hoy tendremos en el podcast, ha enviado 13 cartitas para advertirles que si un inquilino les exige la prórroga de 2 años que marca el Real Decreto Ley aprobado en el Consejo de Ministros, estos grandes caseros tendrán que acatarlo de forma obligatoria. Es decir, si tu casero es uno de los grandes fondos inmobiliarios, o sea, quien sea el que le pagas el alquiler, y te vence antes del 31 de diciembre de 2027, envíale un burofax y exígele que te prorrogue el contrato. La cosa va con prisa, no durmáis en los laureles. Como sabéis, si nos habéis estado leyendo, el Real Decreto Ley todavía necesita pasar por el difícil y tortuoso trámite de su validación en el Congreso. Las cosas, de momento, no pintan bien pese a las optimistas declaraciones de algunos ministros y diputados de los dos partidos de la coalición de gobierno que defienden que nadie se puede o se debería negar a ayudar a las miles de personas que viven de alquiler y ponerse del otro lado, de entre otros, de esas 13 empresas con más de 100.000 viviendas en su poder. Como de PP y Vox ya no contamos para nada, la pelota está en el tejado de Junts. Los liberales catalanes han tumbado todas las propuestas en materia de vivienda y no parece que el gobierno tenga atado el apoyo de los catalanes cara a la votación del decreto. Por lo que aquí nos plantamos ante la disyuntiva de ver qué hará la derecha de este país. ¿Defender a las y los inquilinos en un momento de incremento de la inflación por la guerra de Trump y Netanyahu? ¿O la derecha catalana y española demostrará una vez más que a quienes ellos defienden a las instituciones es a esos 13 grandes caseros que controlan gran parte del mercado del alquiler y no a los inquilinos? Soy Iago Álvarez Barba y esto es Asalto, la actualidad desde la redacción de El Salto. Con Sara Plaza, Patricia Reguero, Iago Álvarez y Pablo Elordui. Vamos con otro capítulo de este podcast de la actualidad en algo más de unos 20 minutos desde la redacción del Salto. Hoy tengo conmigo a mi compañero Pablo Elordui. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Iago. Bueno, un poco jodido, vamos a decir, porque no me voy de Semana Santa. Yo tampoco. De hecho, me toca hacer la guardia el fin de semana, o sea que no te quejes que yo estoy peor que tú. Unos pringados. Ya sabéis, amigos y amigas, que para que podamos seguir yéndonos de vacaciones cuando nos tocan el Salto y podamos seguir haciendo este periodismo y seguir creciendo con vosotros y vosotras, nos hace falta que os suscribáis, que apoyéis este proyecto, que pongáis lo que son una o dos cervecitas al mes para que nosotros podamos seguir haciendo un periodismo totalmente independiente. Ya sabéis que si no os podéis suscribiros, también nos sirve mucho que nos deis me gusta, seguir a todos nuestros canales. De hecho, os queríamos pedir que le deis también un poquito de amorcito a nuestro canal de iVoox, porque hemos creado uno nuevo que no es el del Salto Radio para este podcast Asalto y todavía no tiene los seguidores que creemos que nos merecemos. Asalto, Asalto, la actualidad desde la redacción del Salto. Hoy con Pablo Elordui y Iago Álvarez. Línea editorial. Como casi hubiera sido normal, deberíamos haber hecho igual un programa específico sobre la detención de Serín Bayé, el exdiputado en la Asamblea de Madrid por Podemos, y otros 6 vecinos, entre ellos nuestro compañero periodista Martín Cunio. Pero También hicimos un asalto, el asalto número 13, que le dedicamos al ICE español, el ICE español, violencia policial contra migrantes en España. O sea que os invitamos a que lo busquéis y lo escuchéis. No obstante, la parte de línea editorial, Pablo Lorduí, vamos a hablar del tema, ¿verdad? Vamos a hablar de este tema. Yo no sé si hace falta una reconstrucción de los hechos, pero bueno, por si acaso ahí va. El jueves, básicamente un operativo policial detuvo a Envallé, que era diputado de Podemos, como has dicho, en la Asamblea de Madrid, es activista del sindicato de manteros, bueno, yo creo que es muy conocido, y allí estaba nuestro compañero Martín Cuneo, y de hecho, ahí estaban también, como has dicho, unos cuantos colaboradores del Salto. Algunos de ellos en pantuflas, porque estaban en la puerta de su casa. Algunos de ellos en pantuflas, sí. Bueno, esta sección de línea editorial tiene que ver con lo que nos diferencia. Pero claro, en este caso nos diferencia, entre otras cosas, que llegamos los primeros, porque Martín estaba ahí y también gente que nos conoce y que confía en nosotros nos envió esa información y desde el principio, y esto ya sí que es línea editorial pura y dura, nosotros lo hemos enmarcado como una redada racista. Porque, Yago, no hay ninguna otra razón por la que se produjo esa detención que porque Serín es negro. Y eso es un hecho. Hemos sabido por el atestado policial, de hecho, que todo se origina en una llamada que alerta de robo dentro de vehículos por parte de alguien de tez negra, dice el atestado, y otra de origen marroquí. Serín iba con un colega suyo que también es negro, así que la policía los quiso identificar, aunque no coincidían con la descripción que ellos mismos tenían. Digo yo que la policía dijo, va, dos negros, un negro y un moro, pues para adelante, ¿no? Y nadie se quejará, ¿no? Eso es lo que pasa, que siempre les sale gratis. Este tipo de identificaciones y registros se dan todos los días. Y esto es lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo en El Salto. La respuesta oficial siempre es que no hay redadas racistas, pero esta semana, a raíz de este hecho, por ejemplo, el actor y cómico Lamin Tior, os recomiendo su canal en Instagram, explicaba en un vídeo para Amnistía Internacional que a él le han parado unas 200 veces a lo largo de su vida en controles dizque aleatorios. ¿A ti cuántas veces te han parado, Yago? Pues fíjate, justo esta mañana lo estaba pensando esto con todo este lío. A mí me han parado una vez. ¿Y sabes cuándo fue? Aquí en Carabanchel. Ah. Cuando vino Vox a hacer un mitin. Fui a intentar cubrirlo y la policía me pidió a mí la documentación. Bien. A mí, en condiciones de civil, nunca que me hayan identificado como periodista, como dices, en un mitin. Alguna vez me ha pasado, tampoco muchas. Seguro que si fuese uno de nuestros compañeros como Moja o como Lucía, etcétera, nos pasaría bastante más. Muchísimo más, seguro. Bien, volviendo al caso de Serín, la cuestión es que después de la detención, que si habéis visto el vídeo que publicamos, ya sabéis, con la violencia con la que se produjo, toda la maquinaria mediático-policial se ha puesto en marcha para tratar de decir que en España no hay racismo institucional. No. Y que cinco agentes salieron contusionados de unos hechos que, como habéis visto en el vídeo, no parece que tuviesen en ningún momento de peligro, ¿no? En fin. Ya sabes, Yago, se trata de llenar la zona de mierda, o de barro, como dijo Steve Bannon. Ha habido un torrente de mentiras desplegado para apagar este caso. Pero, si me lo preguntas, creo que por parte de la policía ya no se trata tanto de negar que se produzcan esas redadas racistas, que esto, bueno, se lo dejan al ministerio, a delegación de gobiernos, sino de afirmar la impunidad de esos agentes. Ese no nos va a pasar nada. Y por eso creo que casi siempre, como El Salto, somos importantes, pero hay días en que somos bastante imprescindibles. Pocos medios, vais a ver cómo se trata el antirracismo, como hacemos desde El Salto, ¿verdad? Yo creo que sí. Asalto es una producción del Salto. Cada suscripción cuenta, cada donación suma. Hazte socia del Salto. También puedes colaborar con nosotras compartiendo este podcast. Tema a fondo. Hoy, para hablar de ese segundo real decreto ley que sigue pendiente de aprobación, el decreto Sumar, como lo han llamado algunos, o como muy certeramente le ha llamado el Partido Popular, el decreto de izquierdas, tenemos el gusto de tener a una de esas personas negociadoras dentro del gobierno de coalición y la que firma esas cartitas enviadas a esos 13 grandes caseros. Hoy los cánones del buen periodismo serio me obligan a hablar de usted para dar la bienvenida al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Agustín Duy. Buenos días, ministro. Gracias por estar en Asalto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer. Ya se ha hablado mucho sobre el Real Decreto de Vivienda, sus implicaciones, pero sigue habiendo ciertas dudas sobre la posibilidad de que se pueda pedir la prórroga del contrato por 2 años sin tener problemas legales en caso de que caiga en el Congreso. Aprovechando que le tenemos a usted aquí, ministro, nos gustaría que nos resolviera esa duda. Bueno, lo primero es clarificar que esas dudas surgen como resultado de una campaña del miedo y de intoxicación por parte de grandes lobbies inmobiliarios que, por supuesto, tienen todo el interés económico del mundo en generar esa atmósfera de dudas. La interpretación es meridiana. La norma está en vigor y los inquilinos e inquilinas cuyos contratos venzan este año y hasta final del año 27 tienen el derecho a solicitar esa prórroga, que es obligatoria una vez solicitada. A nadie le pueden rechazar esa prórroga. Pero el segundo elemento de esta intoxicación tiene que ver con dar por muerto el decreto ley. Uh-huh. Claro, tienen interés en quitarse la presión respecto a una votación en la que, a ver cómo explican los partidos de la derecha y de la ultraderecha, que tumben un decreto ley cuyo único propósito es proteger a más de 2 millones de españoles y españolas que se ven amenazados con verse expulsados de sus casas. Perfecto, ministro. Luego le preguntaré sobre esa futura votación, pero antes quería preguntarle también por esas 13 cartas que ha enviado usted, que ha firmado caseros con 100.000 viviendas en alquiler en su haber. Cuéntenos algo más sobre esta acción. Bueno, pues son 13 notificaciones que lo que buscan es aclarar cuáles son las condiciones legales que están vigentes. Es decir, nos hemos dirigido a 13 fondos de inversión y grandes inmobiliarias que atesoran, entre ellas, 100.000 viviendas en alquiler, más de 100.000 viviendas en alquiler, para especificarles que la prórroga está en vigor y que si los inquilinos e inquilinas de esas casas la solicitan, pues tienen que aceptarla. No hay posibilidad de hacer otra cosa. Y en estas últimas horas ha habido cierta especulación, decían que si no todas eran actores privados, son operadores privados de mercado, que atesoran más de 100.000 viviendas en alquiler. Y la voluntad es aclarar cuáles son las condiciones en las que tienen que aceptar forzosamente la prórroga de estos contratos de alquiler. O sea, usted nos está confirmando que las 13 cartas, ninguna de ellas va dirigida, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid o la Junta de Andalucía, que entre los dos tienen 40.000 viviendas. Las 13 cartas son actores privados. Sí, fondos de inversión y grandes inmobiliarias, que ya digo, solo estas 13 concentran más de 100.000 viviendas. La proporción de viviendas en alquiler en manos de grandes propietarios físicos o jurídicos en España es muchísimo mayor. De hecho, se estima hasta en 1 millón de viviendas en alquiler las que son propiedad de personas físicas o jurídicas que tienen 5 o más propiedades. O sea que lo que pasa es que nos hemos dirigido a estas 13, digamos, por el volumen que manejan, bueno, pues el impacto de la prórroga entre cientos de miles, en realidad, de familias que viven de alquiler en sus propiedades, pues es muy significativo. Ministro, nos ha dado ya alguna pista, pero ¿no nos puede decir usted quiénes son esas 13 empresas? Bueno, pues con las actuaciones de consumo, como nos metemos a veces en campos que son delicados, por así decirlo, por el volumen de los intereses económicos que hay en juego, somos muy escrupulosos con todo el respeto del ordenamiento vigente y también de las formas. Entonces, no hemos revelado los nombres, pero en todo caso, y sois buenos periodistas y buenas periodistas en El Salto, es información que es pública y que se puede encontrar. Y ya digo, no hay ninguna institución pública entre los destinatarios de estas cartas, así que se pueden deducir cuáles son los grandes nombres que controlan una parte importante del parque de alquiler en nuestro país, obteniendo además unos rendimientos económicos absolutamente desorbitados con ello, que ese es otro tema abordar. Nos podemos hacer una idea, sobre todo después de que usted nos haya resuelto esa duda, que además también pululaba mucho por redes sociales sobre si eran actores públicos o no, que ya nos ha quedado claro. Muchas gracias. Vayamos a ese Real Decreto. Principal escollo, dejando de lado, por supuesto, al Partido Popular y a Vox, que se van a negar en rotundo, es Junts. ¿En qué punto están las negociaciones y qué espera usted que ocurra? Bueno, pues las negociaciones, las conversaciones que se tienen con todos los actores parlamentarios son constantes y se ha visto en muchas ocasiones esta legislatura que votaciones que parecían muy difíciles acaban saliendo adelante. ¿Cuál es la particularidad de esta votación cuando la llevamos al Congreso de los Diputados? Bueno, pues que depende de la fuerza social que haya detrás de esta medida. Por eso, si los inquilinos e inquilinas se movilizan, como se está movilizando la sociedad civil, si piden la prórroga masivamente, si llegamos a esa votación en unas condiciones de fuerza suficientes para que se entienda que esta medida lo único que hace es proteger a cientos de miles de familias que si no van a tener que verse expulsadas de sus barrios, de sus casas, pues entonces yo creo que las posibilidades de ganar esa votación aumentan mucho. Pretenden hacer creer e instalar, y lo veréis en todos los análisis periodísticos, en las tertulias, en los comentarios, dan la votación por perdida. ¿Por qué? Porque no les interesa que tengamos un mes en el que se hable de vivienda, en el que se hable de la estructura de propiedad del mercado de la vivienda, en el que se hable de la situación de esas cientos de miles de familias a las que les van a subir el alquiler si cae esta línea, esta ley, un 40, un 50, un 60%. No quieren que se hable de eso. Entonces quieren dar esta sensación de que la votación ya está perdida. No, está perdida. Depende de la fuerza social que acumulemos cuando lleguemos allí. Y por eso yo animo una vez más a todos los inquilinos e inquilinas que les venza el contrato a que pidan la prórroga. A que pidan la prórroga. Es un derecho que tienen amparado y que es obligatorio una vez que lo soliciten. Y estoy convencido de que esta batalla se puede ganar. Ha sido dificilísimo llegar hasta aquí. Lo que queda por delante no es más difícil que lo que hemos conseguido hasta ahora. Pues ahí queda ese mensaje a todos los inquilinos e inquilinas que, como diga, le venza el contrato antes del 31 de diciembre de 2027. Ministro, dejando el tema de vivienda de lado y antes de despedirle, quería preguntarle por otro tema que hemos tratado también en este podcast y que a esta casa, al Salto, nos toca de lleno. El pasado jueves, el exdiputado de la Asamblea de Madrid por Podemos, Serín Envallé, y otros 6 vecinos fueron detenidos en la puerta de su casa. Entre ellos está nuestro compañero, el periodista Martín Cunio. Vista las imágenes, y que no es la primera vez que Envallé sufre este tipo de redadas en la puerta de su propio domicilio, ¿qué opinión tiene usted sobre lo ocurrido, ministro? Pues que es algo absolutamente intolerable, inaceptable. Aprovecho la ocasión para enviar un abrazo tanto al periodista del Salto como a todas las otras personas que se vieron en esa situación. Yo lo dije públicamente, me parece algo injustificable que no se puede normalizar, y además lo más grave es que, claro, de esta situación nos enteramos y generó la conmoción que generó porque Serín es un líder social y ha estado en la Asamblea representando a Podemos, porque había periodistas delante, porque era en la puerta de su casa, pero la pregunta inmediatamente que se hace cualquier persona de bien es ¿cuántas situaciones así no habrá de las que ni siquiera nos enteramos? Y ha habido gente que ha cuestionado, ¿no?, como siempre sucede, la actitud o la reacción o el relato de Serín Envallé. Claro, pero es que él puede hablar, él puede denunciarlo, precisamente porque tiene una posición de representación pública y porque lo que le pase a él trasciende. Pero ¿cuánta gente se ve en una posición de indefensión ante situaciones en las que cristaliza la desigualdad, el racismo, de manera tan flagrante como esta? Es algo inaceptable y yo quiero agradecer especialmente a toda la gente que se movilizó para denunciarlo y para que esta situación, bueno, pues no cayera en el olvido. La lucha antirracista en España es quizás la gran asignatura pendiente que tiene nuestra sociedad por delante, y desde luego quienes están en primera línea de esa lucha solo merecen reconocimiento y agradecimiento. Pues son unas preguntas que nos hacemos también exactamente las mismas desde aquí, desde El Salto. Pablo Agustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar aquí en El Salto. Un placer, un abrazo grande. Asalto, la actualidad desde la redacción del Salto. Además del punto de vista del ministro, en el podcast de hoy también hemos querido escuchar, como siempre hace El Salto, a la gente que está en lucha contra uno de esos grandes fondos. César San Juan Torres es un vecino de Carabanchel que vive en uno de esos bloques que de un día para otro pasan a manos de uno de estos grandes fondos. De hecho, al más grande de todos en cuanto al mercado de alquiler se refiere, el gran casero de España, el fondo norteamericano Blackstone. César, bienvenido. Hola, buenos días. César, cuéntanos cuál es la situación actual de vuestro bloque de vecinos. Pues mira, somos uno de los bloques de Carabanchel que en el 2013 fueron vendidos por una botella al fondo buitre Blackstone. Y nos hemos declarado bloque en lucha gracias al apoyo de las compañeras del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, para luchar contra los abusos que nos quiere imponer Blackstone, como subidas desproporcionadas, cláusulas abusivas, el no mantenimiento de los edificios y demás excesos que nos quieren aplicar. Entiendo que esos son los tipos de prácticas que utiliza para expulsaros de vuestras viviendas. ¿No os arreglan, por ejemplo, los desperfectos del edificio? Nos estabas contando. Sí, exactamente. No nos hacen cargo. Llamas, te puedes tirar 2 o 3 meses sin ascensor y aquí no viene nadie a arreglarlo. Y como he dicho antes, pues nos quieren expulsar con subidas del precio del alquiler desproporcionadas, un 40 o 50% más de lo que estás pagando. No sé si nos puedes decir, sea tu caso o algún caso de algún vecino o vecina, cuál ha sido esa subida. Porque entiendo que al ser uno de los edificios de Ana Botella, era de protección oficial antes de que se vendieran, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuánto pagabais al principio y a cuántos lo quieren subir Blackstone? Entramos pagando unos 500 euros uh-huh. y al día de hoy yo ahora estoy pagando por un piso de 2 habitaciones 1.000 euros. 1.000. El doble, un 100% de lo que se pagaba siendo de protección oficial, César. Exactamente. Y ahora, si quieres renovar, te piden 1.500. ¡Guau! El triple de lo que se pagaba siendo protección oficial. Lo que se llama desahucio invisible. Directamente te suben una cantidad desproporcionada para que no puedas hacer frente a ella y abandones la vivienda. A mí personalmente, después de 20 años cumpliendo con mis obligaciones, me llegó el burofax hace 2 meses que en junio tengo que entregar las llaves y abandonar la vivienda sin explicación ninguna. Entiendo que el declararos en bloque, en lucha y en estar en contacto y el codo con codo con el sindicato de inquilinas, vais a intentar plantaros ante esos desahucios. Exactamente. Hay herramientas con las que podemos, con las que contamos gracias al sindicato y poder hacer frente a esos desahucios. Supongo que también habéis contemplado esta posibilidad de usar el Real Decreto Ley de Vivienda para prorrogar el contrato de alquiler. ¿Habéis mandado el burofax o realizado algún tipo de acción? Sí, por supuesto. Todos los vecinos que nos hemos podido acoger a la prórroga dictada por el Real Decreto, hemos mandado el burofax al propietario sabiendo que nos lo tienen que aplicar. Ya que, como dice el Real Decreto, comunicando unilateralmente nos garantiza los 2 años de prórroga. Entonces es un balón de oxígeno para poder seguir luchando por lo que consideramos nuestras viviendas después de 20 años aquí. Pues César, os mandamos todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, toda nuestra fuerza desde El Salto, a vosotros, al sindicato de inquilinas y a todos esos bloques en lucha que, como el vuestro, estáis poniendo el cuerpo por delante. Muchísimas gracias, César, por estar en El Salto. Muchísimas gracias a vosotros por dar visibilidad a este problema que tenemos de la vivienda. Mucho ánimo, César. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Asalto. Asalto. La actualidad desde la redacción del Salto Diario. Vamos con esta parte final del podcast un poquito más light, un poquito más suave. Vamos con la joya, con ese reportaje, ese artículo que se ha perdido entre nuestros múltiples contenidos publicados en la última semana y que viene Pablo Lordi a recomendarnos. Pues te iba a recomendar, Diego, un artículo sobre Klaus Barbie y cómo se expandió la cocaína por parte de este criminal de guerra nazi. Suena bien. En Bolivia, sí, está muy chulo, de verdad, pero al hilo de lo que comentábamos al comienzo del programa, voy a recomendar una columna de opinión que publicamos el lunes. Es de nuestra colaboradora María González Reyes y se titula ¿Por qué le pidieron a Serín que se identificase? María, una de nuestras colaboradoras que escribe esa columna La vida y ya todos los domingos, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que en esta ocasión se sale de esa serie y habla de cómo fue explicarle a los niños y las niñas de la comunidad en la que viven qué había pasado el día de la detención de Seriñi. Porque hay cosas que, aunque tengamos el culo pelado, no son fáciles de explicar si lo miras desde el punto de vista de un niño o de una niña. Es decir, ¿por qué a unos padres los detienen y los miran sospechosamente y a otros nunca les pasa algo así? Pero bueno, todo esto bien escrito, Iago. Mira, si me permites, te voy a leer el final del texto. Déjame introducir un detalle que creo que no hemos comentado en el podcast, pero no solo es que hubo detenciones a los vecinos y vecinas con lo de Serine, es que estaban sus hijos y sus hijas delante. De aquí viene el significado de este texto. Sí, claro. Hay una violencia que va más allá de la violencia que se pueden ver en las imágenes. Bueno, voy al texto de María. Dale. Dice, les hablamos de todas las personas que escribieron y llamaron y que se juntaron para dar todo su apoyo pocos minutos después de que ocurriera. de las que lo hicieron esa misma noche, de las que han continuado haciéndolo los días siguientes. Les hablamos de esa red que es mucho más poderosa que toda la violencia. Esa red de personas empeñadas en poner fin a la violencia ejercida contra las personas racializadas. Les hablamos de que todo hubiera sido mucho más difícil sin todo ese apoyo y que, por eso, esa red tiene que llegar a todos los lugares donde se hagan identificaciones raciales. Muchas personas blancas tenemos vecinas y vecinos racializados. La pregunta es, ¿vamos a quedarnos en casa mientras los identifican? La pregunta es, ¿vamos a bajar a la calle? Ahí está, Iago. María González Reyes, como siempre, dando en el clavo. Pues ahí tenéis la joyita que os recomienda Pablo Lorduy. Vamos ahora con la recomendación cultural, audiovisual. ¿Qué te has visto esta semana, Pablo? Bueno, primero quería hablar de un ensayo que se llama Nacionalismo del desastre, de Richard Seymour, lo publica Verso, súper interesante. No está actualizado hasta el último minuto, pero vamos, se mete en la psicología de ese nuevo nacionalismo de derechas, extrema derecha, neofascistas, como lo queráis llamar. Seymour, que lo hemos entrevistado además, por si alguien quiere un aperitivillo, tiene una entrevista en nuestra web de este fin de semana pasado. Sí, publicamos la entrevista el domingo. Pero luego también voy a recomendar un par de discos, que casi nunca escuchamos música. Tienes toda razón. También porque estos iVoox y estos Spotify ya no dejan poner fragmentos y se nos olvida. No queremos que nos tumben el canal que tiene pocos seguidores, ya de por sí. Venga, pero cuéntanos. Venga, mira, estoy escuchando dos discos como de New Jazz, Soul, Moderno, etcétera, etcétera. Uh-huh. Uno es de Momoko Jill, el disco se llama Momoko, es su primer largo en solitario, aunque es una colaboradora de mucha gente del jazz y tiene una canción que me encanta que se llama When Palestine is Free. Nunca uh-huh. nos olvidaremos de Gaza y de Palestina en este programa. Y luego también de Jordan Rakey y Nubia García. Nubia García, súper recomendable, saxofonista de jazz. Bueno, pues hacen una colaboración que se llama Monsters dentro del disco del primero, que es Between Us. ¿Tú qué te estás escuchando, Iago? Yo estoy súper enganchado a un rapero norteamericano que se llama Prof. Me he enterado hace poco de que como que ya es un old school, como que lleva muchos años, pero yo lo he descubierto hace un par de meses y estoy enganchadísimo, la verdad. Muy bien, y me ibas a contar que te has visto algo este fin de semana. Me he visto varias cosas, entre ellas Mr. Nobody contra Putin, o sea, el documental que ha ganado el Oscar en los últimos premios, dirigido por David Borenstein y por Pavel Ilyich Talankin, que es el propio protagonista. El documental está bastante bien porque nos explica cómo un país puede girar hacia lo bélico en las escuelas, ¿no? Básicamente lo que habla el documental es la propaganda nacionalista y probélica que hace el gobierno de Putin en las escuelas de toda Rusia. Yo creo que lo que le ha hecho que se mereciera el Oscar es la forma en la que está grabada. Es un profesor en el que lo graba él de una forma casi activista y al final acaba huyendo del país con todo el material para hacer el documental. O sea, creo que vale bastante la pena verlo. Y recordaros que ha llegado a Radio Televisión Española 1936 la obra de Andrés Lima. Yo la pude ver en el teatro y es maravillosa, súper completa la visión que da de la guerra civil, de los antecedentes, de los asesinatos, etc. No os la perdáis esta Semana Santa, pasad de tanto ropaje y de tanto romano y de tanta cruz. De ver Ben-Hur en Televisión Española. Por enésima vez. Y acercaos a 1936, que de verdad que merece la pena. Lo peor es que luego ponen Ben-Hur y yo me la vuelvo a ver, porque me encanta como película, pero bueno. www.elsaltodiario.com. Nada, amigos y amigas, hasta aquí ha llegado el programa de Asalto de hoy, el podcast. Recordad, nos ayudáis mucho si nos dejáis un comentario, si nos dais al like. Si habéis visto Mr. Nobody contra Putin o alguna de las que hemos comentado, pues nos podéis decir qué os ha parecido, que también quiero oír otras voces y otras opiniones sobre el documental. Y ya sabéis que si os suscribís, nos ayudáis a seguir creciendo. Yo soy Iago Álvarez Barba, hoy me ha acompañado Pablo El Ordui. Hasta luego. Al control tenemos hoy a Susan Albarrán, a la edición tenemos a Eloy de la Aza y ya sabéis que nuestras compañeras Sara Plaza y Patricia Reguero nos vamos turnando en la dirección de este podcast. Pues nada, amigos y amigas, os asalto. Muchas gracias.